Pero ponle play a la music. Ellos vinieron a bailar y esperan por mí. Azota con un ritmo que los haga sudar. Que yo me encargo de la voz sonando esta Don Omar. Hola, hable que bien caiga las dos bolas que le sobran gata solo y con el flow rompe la consola. Play, play, play. Motherfucking